Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Una gota de rocío. Mirando por la ventana de mi habitación, contemplando el verde y frondoso campo, me ha alegrado el alma ver cómo brillaban sobre la hierba las diminutas gotas de rocío con los rayos del sol. Por unos momentos, mi imaginación ha volado al más allá y me he dicho: sería genial ser como las gotas de rocío, estas gotas que brillan con el sol y mueren con su calor. ¡Oh, cómo me encantaría poder vivir así, por Dios! Mi sol, que sean los rayos de su gracia los que hacen brillar mi alma, y esta luz alegre la vista del campo, de la vida, en los tristes corazones que anhelan la paz. Disfrutar de cada segundo en que baila dentro de mí esta fuerza del calor del amor de Dios, mi sol. Y aunque mi existencia en el campo sea corta, como corta es la vida, cual breve suspiro, ser feliz mirando hacia el sol, mi Dios. Morir con su calor matutino, evaporándome, y así poder subir rápido y rápido hacia el cielo, allí donde está mi sol, mi Dios. Ser solo una milésima gota de rocío, pequeña, muy pequeña, y dejar que el gran amor de Dios me abrase tanto que entonces yo muera por él. Por este sol que ha estado todo el tiempo de mi vida conmigo. Por muy corta que haya sido mi vida, él siempre ha estado conmigo. Me ha mimado, me ha sonreído, me ha amado y me he sentido viva en ese gran campo de la vida. Gracias, Dios mío. Deja que Dios sea el sol de tus días, tu vida, tu Dios, tu todo. Grupo Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.